Estamos a la hora 11:16 minutos. Habíamos dicho, veníamos anticipando hace tiempo que se venía para Grand Prix Gas Olavarría, ahí en área 226. Decíamos que este año ya venimos 4 aumentos de combustible. El fin de semana, el 5º aumento de combustible es tremendo. Están volcándose muchos nuevamente al GNC, que está teniendo, digamos, una aceptación tremenda precisamente por esto, porque los precios se han ido. Y puso primera mi amigo Pancho Antonelli y dijo: nosotros vamos a tener GNC. Ah, sí, GNC tiene cualquiera. No, no, me dijo, pará, te hagas el vivo, me dice. Me levantó el dedito así y me dijo: yo voy a tener el mejor precio de toda la provincia de Buenos Aires. No te creo, créeme porque te lo muestro acá. Mirá, fíjate lo que cuesta acá, fíjate lo que cuesta Mar del Plata, mirá lo que cuesta Tandil, fíjate lo que voy a tener yo. ¿Eh? ¿1.000 pesos? No. ¿2.000? No. ¿3.000? No. Mucho dinero menos, ¿eh? Sí, muchísimo. ¿Cómo va, Pancho? Buen día. Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Saludos a vos y a toda tu radio. Y bueno, contento, feliz. Me parece que nunca estuve tan feliz como hoy, porque hoy ser taller autorizado de Energas es algo importantísimo, por lo menos para mí, porque sabemos que salimos a la cancha con todo en regla. Costó más de 3 meses la habilitación, porque no es fácil, pero hoy el ente me llama y ya podemos trabajar. Me manda un WhatsApp y me dice: listo, taller habilitado, a poner equipo. Qué lindo. Y nada, contento, estoy muy feliz. Agradecerle a los clientes nuestros, que ya hoy tenemos aproximadamente entre 10 y 12 equipos señados. Y esperaron. Sí. Esperaron hasta último momento que tengamos el taller habilitado, porque podríamos haber trabajado sin taller habilitado, pero no quiero. Como de costumbre, me gusta hacer las cosas bien. Ni hablar. Y además, bueno, yo sé que los clientes han esperado, sé que han consultado, sé que nadie compra de una, todos averiguan y encuentran allí el mejor precio, y por eso están aguantando también, porque realmente es un precio muy, muy competitivo, Pancho, ¿no? La verdad que sí, íbamos a salir con una promoción, pero no llegamos a hacerla, digamos, por el tema de tiempo, pero lo notamos la gente cuando vienen a buscar los equipos. Vamos a salir con un precio muy, muy, muy, muy bueno. Muchísima diferencia de precio tenemos, que después te lo voy a estar haciendo llegar para que lo pases en la radio. Acá lo fundamental es que se compró todo lo que es equipamiento y herramienta para trabajar junto al cliente. ¿Cómo sería esa forma? Vos venís con tu auto, le ponemos el escáner y el vehículo no presenta ninguna avería. De ahí en adelante somos responsables nosotros. Por ahora los vamos a hacer cargo de los vehículos nuestros, ¿se entiende? Los vehículos que nosotros le vamos a poner GNC, somos los responsables nosotros. Sí. Y de a poquito vamos a ir ampliando todo lo que es parte del taller. Bien. Es algo muy, muy, muy complicado el tema del gas a la hora de colocarlo, por eso estamos tomando todas las precauciones. Ya estamos dando turno para dentro de 15 a 20 días. Ajá. No lo olvidemos, que así demos turno para dentro de un mes, después lo ahorramos en nafta, ¿verdad? No, por supuesto. Es muchísima la diferencia que hay, el consumo. Ya mañana entra el primer vehículo al taller. Yo voy a estar nervioso, voy a caminar con las manos acá adentro, sí, porque quiero que salga todo en perfecto estado. No, pero más allá de eso, tenés un gran equipo que se ha capacitado para todo esto también, ¿no? Sí. Aparte del equipo, aparte de la colocación y aparte del trabajo que se hace atrás de un equipo, viene mucho tema de papeles, ¿me entiendes? Claro. Tiene que estar todo como corresponde, si no, no se pega la oblea. Ni hablar. Y acá lo fundamental es que el vehículo funcione y que el cliente ese que se lleva el equipo mío de acá colocado de Grand Prix vuelva de la mano con otro cliente para colocar otro equipo. No quiero que venga a renegar, a decir que el auto no anda. Vamos a poner mucho, mucho hincapié en eso. Bien. Soy bastante jeringa, los chicos me conocen, los empleados me conocen bien, que salga en perfecto estado. La colocación de GNC, la primer carga va a ser de regalo, la regalamos nosotros. Ajá. Te vas a ir con el tubo llenito. Muy bien. Y te vamos a ir pasando, aguantame porque quiero arrancar ya, bien, pero queremos hacer las cosas bien. A medida que vayan, no obstante eso, vamos a regalar un equipo, vamos, ajá, a sortear con todos los clientes un equipo de GNC. Ah, muy bien. Más adelante te voy a tirar datos, vamos a hacer los cupones para que los puedan llenar. Y bueno, feliz. La verdad, Cristian, que quise compartir esta felicidad mía con ustedes, que siempre me apoyan. Agradecerle yo te diría, al 90-95% de la población de Olavarría, que siempre nos apoya en todo lo que es las redes. y otro kiosquito más dentro de otro de kiosco de Grand Prix, como yo siempre digo. Me parece que el último, pero estoy feliz. Me parece. Sí, estoy feliz porque hoy tengo el taller habilitado. Entras a la página de Energat, sí, y figura mi empresa como taller habilitado para colocación y, bueno, y venta de equipos. Es obra del respaldo con las cosas, con lo que hace Grand Prix en cada paso, ¿no? No da ningún paso sin tener un cimiento firme, respetando todos los protocolos, en este caso en todo lo que tiene que ver con el gas. Y bueno, marcar esto que vos decías, ¿no? Hoy el gas es muy competitivo porque vas a ahorrar mucho dinero en la diferencia con la nafta y vas a tener un equipo que es local, que te respalda, que cualquier cosita, porque puede pasar, los autos son máquinas y puede pasar cualquier cosa, te podés ir, lo tenés aquí, podés charlar y por supuesto que seguramente como cada cosa que lanzás con el mejor precio y financiación también si alguno lo necesita, ¿no? Mirá, Cristian, compramos todas las herramientas y tenemos gente especializada en el tema. Y el porcentaje de falla tiene que ser mínima. Muy bien. Yo sé que somos seres humanos, que son fierros, como vos dijiste, pero tenemos que tratar de que salga todo a la perfección. Ni hablar, ni hablar. Es mi idea, y cuando me pongo algo en la cabeza lo hago. Como patrón o como compañero de trabajo, los chicos me conocen bien cómo trabajamos acá. Y la verdad que es una experiencia nueva para nosotros, más que nada para mí, pero no es nada difícil. No, si vos hoy ves cómo vienen los equipos para instalar, ya está todo listo para instalar, tomar las precauciones y que el cliente disfrute de su vehículo que sale de mi taller con GNC. Lo más importante. Lo más importante. Como siempre, si alguno ya quiere ir consultando o reservando su turno, ahí en área 226 o al 418-020 puede ir ya dando el primer llamadito como para interiorizarse, ¿no? Sí, que llamen, le vamos a dar el turno, que nos esperen un poquito porque estamos arrancando, ¿sí? La prueba piloto va a ser mañana, pobre cliente que le toque mañana el primero. No, pero vamos a estar todos sobre ese equipo y sobre ese vehículo. En este momento estamos reunidos todos ya para todo lo que es papelerío con mis empleados y con una chica nueva que se tomó, una empleada nueva que va a hacer toda la parte administrativa de GNC. Bien. Y contento, feliz. Bien. Y vamos para arriba. Y quiero destacar, vos por ahí... Actualmente en este momento me está escribiendo Romina Pianzola, Francisco, me pasás el precio de equipo de GNC de 60. Porque estoy hablando con vos y me caen los mensajes. Qué barrio. Aguantá, Romy, que corta conmigo y te responde en un segundito. No, digo que vos lo dijiste así como al pasar, pero a mí yo me quiero detener dos segunditos en eso. No solo la apuesta a seguir creciendo y a brindar el mejor servicio a los clientes, sino la apuesta a seguir dándole labura a los olavarrienses, sí, porque ahí acabas de decir, hay una empleada más, hay un equipo muy grande que labura y que todos cobran su sueldo, que todos tienen su respaldo, y eso no quiero dejarlo pasar porque es importante en esta época que no es tan fácil seguir dando, apostando, invirtiendo y dándole laburo a gente. Hay que marcarlo también. Mirá, Mauro, sí, bueno, es tu compañero. Está acá con nosotros, sí. Sí, Cristian, vos sabés que yo arranqué hace 12 años con esto y cierro los ojos a veces y me veo cuando arranqué, que pesaba 78 kilos, me parece, solo a lavar auto y camioneta. Hoy nosotros acá, Grand Prix, somos un grupo de familia, somos 10, 11 compañero de trabajo, como yo siempre digo, y compartimos 9-10 horas por día. Exacto. Ya es como más de la familia. Totalmente. ¿Te entiendes? Como que uno le duele la panza y ya está todo encima, a ver qué te pasó. No, andá, yo te cubro. Y eso es maravilloso. Totalmente. Incorporar hoy dos personas más, a mí me pone feliz porque que esos chicos vengan los nuevos y te digan, che, Francisco, hace un mes que estamos y ya se dio cuenta que hace 10 que estamos porque los mismos compañeros nos tratan bien, nos ayudan. Eso es lo que yo quiero lograr siempre. Totalmente. Con mi gente, que atienda bien a la gente y que la gente se vaya feliz. Somos seres humanos, como yo siempre digo, sí. Podemos tener un día torcido. Los chicos saben que cuando yo tengo un día torcido me mandan a dormir a fiesta. Pero tratamos de hacer lo mejor posible en Grand Prix para la gente de la barriga y para la gente de afuera, ¿no? No nos olvidemos de los alrededores que tenemos, que estamos trabajando con muchísima gente de afuera. Y bueno, nada, Cristian, contento. Ni hablar. Me alegra, te felicito y en tu nombre a todo el equipo que te acompaña. Vamos a estar dándole mucha manija para que la gente se entere dónde puede colocar su equipo de GNC al mejor precio. Y Romy, que te escribe, es una amiga nuestra, así que voy a hacer una redundancia, porque acá nos dice, soy yo la que escribí. ¿Viste que no te miento, ¿no? Romina Pianzola. Sí, integrante de la familia de Stop, así que otra laburante. Hola, también. Ya tenés valor para el equipo de GNC Citroën C4 2009 1.6. Muy bien. Dile que para ella hay un 10% de descuento por haber llamado intermedio de la radio. Ahí está. Emma, y te regalamos un pinito de Walker también para que lo pongas en el auto cuando salgas, Por supuesto. Me tiró un poquito la nota que le mando un mensaje yo a Francisco Stolce, 10% de descuento. Vos necesitás mandar mensaje, sabés que si venís tenés descuento acá. Qué capo, ¿eh? Derecho, ahí está. Bueno, Panchito, gracias. Un abrazo grande, gracias. Por escucharlo, y no, bueno, GNC Olavarría está en Gran Prix. Un abrazo grande. Felicitaciones. Ahí está, GNC Olavarría, ahora en Grand Prix, equipamientos 4x4, ahí en área 226, con el precio más competitivo de la provincia de Buenos Aires. 418-020 es el número fijo, así que aprovechá, consultá, sacate cualquier duda. Veo que les gusta mucho también el WhatsApp, vamos con el WhatsApp. 2284-686539. Preguntá, compará los precios, vas a ver que vas a tener el mejor precio de la provincia de Buenos Aires.